De alguna manera nosotros, de acuerdo a los sondeos telefónicos que tenemos en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán y la zona sur, pues hemos estado viendo pues el auge que hemos tenido en lo que es esta temporada vacacional de verano, la cual pues este fin de semana pudimos constatar que estamos a un 97%, ya casi a un 100%, donde pues la mayor parte de los fines de semana que habíamos tenido desde el inicio de la temporada, pues se habían tenido 80 hasta un 90% como tope máximo. Este fin de semana ya estamos registrando lo que son pues llenos totales. Esto te quiero decir que en su mayoría son turistas nacionales. Estamos nosotros cuantificando de un 15 a un 10% de turismo norteamericano.